papás. ¿Y tiene la quita? No. Pues quiero ver si me pueden asesorar en cuanto a algunas cosas, o si puedo ver de qué manera poner una denuncia, o con quién. Sí, gracias. Pero hay algo. ¿Qué, qué tema de derechos humanos? Uh-huh. Pues mira, estoy ahorita viendo unos abusos que a mí me parecen lo bastante serios como para ver la manera de denunciar las personas de los que están cometiendo en un albergue en el que yo estoy. Uh-huh. Por eso es que estoy muy cerca de todo lo que está pasando. No solamente lo estoy viendo, sino que lo estoy viviendo. No solamente con permiso. Más personas. Otras personas, incluso. En esos otros casos me parece que es algo más serio porque son personas ancianas y que no se pueden defender. Como se trata de gente muy pobre, pues, y que está recibiendo cierta forma de ayuda al mismo tiempo que les están perjudicando, que les están, que están abusando de ellos, pues, que están abusando de nosotros, pues no quieren hablar. No quieren hablar de nada de eso. Y muchos de ellos porque ni siquiera sienten que merezcan alguna ayuda en otro sentido, ¿no? De quererse o ya ni siquiera quejarse, ¿no? Claro. Entonces. Sí, lo que le podría decir, porque sí, aquí es la organización y efectivamente una de las cuestiones de los que damos seguimiento es el apoyo y pues, la asesoría justo en caso de violaciones a los derechos humanos. Nada más a nivel de por la hora ya se encuentran muy pocas personas en la oficina que están buscando que otras comunidades. No es como, porque normalmente tratamos de agendar siempre vía telefónica las citas. ¿Qué le parece igual si pudiéramos agendar una reunión? Estoy pensando, porque es algo como importante, pero no es de urgencia de presentar la denuncia hoy o mañana, ¿verdad? Por ejemplo, si nos unimos el miércoles, no sé qué le parecería. Me parece bien. Porque bien. La cuestión es justo para poder darle debida atención, ¿no? Porque ahora digo que no hay como condiciones, tenemos como lugares de recepción ocupados porque tenemos otras actividades. Pero igual ahorita le también puedo dar el número de la oficina y a su vez también si gusta, ahorita veo la agenda y le puedo dar algunas fechas de la reunión posibles y mañana vía telefónica igual se puede confirmar si le parece bien o ya podemos agendarnos. En realidad no tengo modo ahorita de llamar por teléfono porque no tengo saldo. Ah, no se preocupe entonces. Entonces más bien si me permite nada más la agenda y ahorita le digo. Sí, puede traer agenda, una pluma y un papel para anotarte en una dirección web para que vaya viendo algunas cosas que pueden, si tienes algo de tiempo, aunque sea checar algunos detalles generales, no me estás viendo mucho, no, porque yo sé que pues si estás ocupada, mejor no vas a tener tiempo. Pero sí, o sea, yo estoy publicando todo lo que estoy viendo ahí, no solamente a manera de reportaje, sino de reporte, sí. Sino también grabando todo lo que está pasando, ¿no? Claro. En audio. De hecho, he subido no sé cuántas, ya cerca de 100 grabaciones, y empiezo a subir como 100 imágenes en internet. Y es mucha información, muchísima. Tanto que yo me siento abrumado por tanta información, claro. Porque no es solamente subirla así como están, o porque son como 3 horas de grabación por cada día o más, 3 o 4 horas. Y entonces, las cosas importantes que vale la pena escuchar, se pierden entre tantas otras cosas que hay que no vale la pena escuchar. Pero yo al mismo tiempo estoy llevando una bitácora y estoy necesitando también enlazar los importantes a las partes precisas de cada grabación. Si una grabación es de 3 horas, pues me dicen una hora, 23 minutos, 43 segundos. Tiene todo sistematizado. Ajá, pero eso toma mucho tiempo. Claro. Estoy apenas estresándole. O sea, de hecho me está costando mucho trabajo porque, o sea, he subido hasta más de 30 audios en un solo día. ¿Y dónde usted los sube? En un sitio de Estados Unidos que se llama Internet Archive. Archivo de Internet. Y ahí está manteniéndose, o sea, está, digamos, resguardado. Sí, sí, ahí se quedan los archivos, se quedan publicados. De hecho, no solamente están almacenados, sino que están publicados. Yo les he dicho claramente, he hablado con las personas de vehículos encargados. Primero les hablé en un tono... ¿Es un albergue de las personas mayores? No solamente, no. Es un albergue para personas mayores. Pero todos adultos, no hay niños, pero muchos de los que están ahí sí son de la tercera edad, entonces son de los que más abusan, y sobre todo de los más débiles, claro. O sea, no solamente de los que son más ancianos, sino de los que... Hay uno en particular que es el que más me preocupa, que es un señor muy bajito, así de esta estatura, delgadito, que tiene un pie más corto que el otro, no sé qué pasa, que no puede caminar bien, y está muy agachado, se ve todavía más. Y él es el que más abusan, o sea, es el que más abusan de muchos, pero hay ciertas personas que más abusan, uno de ellos es uno de los encargados. A mí me molesta muchísimo eso. Claro, y además es un acto de discriminación bastante preocupante. Yo creo que entonces voy rápido a revisar en la agenda, si me permite. Me da un poco de pena de no invitarle, pero como digo, estamos ahora en otras actividades. Pero justo para agendar bien la reunión y darle debida atención y tiempo para pues no compartir así información, sino pues invitarle a la oficina y poder compartir. Entonces, si me permite, un minutito, nada más llevo la agenda y le comento. ¿A las 4? ¿Y si pudiera pedir su nombre? Ah, sí. Pues mi nombre es Roberto, patrón. Cepeda, con Z. Perfecto. ¿Usted por si acaso tiene un número de contacto? Sí. ¿Número de teléfono? Porque nosotros sí le podemos marcar, ¿verdad? Ah, sí, claro. Es el 33 14 40 26 46. Perfecto. Pues mi nombre es, para que sepa, Ana Carolina, y pues aquí estoy laborando en la organización. Nada más que le digo, ahora tenemos, digamos, otras actividades previstas, y ahí entonces miércoles a las 4 horas le podemos atender. Igual también para decirle que nosotros mucho nos dedicamos también a temas de graves violaciones a los derechos humanos, entonces no necesariamente vamos a poder igual acompañar el caso como, digamos, presencialmente y así, pero sí vamos a hacer todo lo posible para poder asesorarle y orientarle justo a los pasos a seguir, o en caso de también con quién eventualmente se podría contactar o vincularle para que anda así un seguimiento directo a esos temas. Porque uno de los temas es también el tema de discriminación, pero justo será como ver cómo lo conectamos y pueden empezar. De hecho, en cuanto a ese tema, hay mucho más que decir. O sea, hay otras formas de discriminación que están sucediendo. Exacto. Hay mucha desigualdad. Se está premiando los más abusivos, se está castigando los demás. Claro. Entonces, yo también precisamente por eso, porque yo he visto que, por ejemplo, entré a la página de Amnistía Internacional y a la de Yuma, y pues dicen que ellos se enfocan más que nada en violaciones graves, ¿no? De todas maneras, pienso que debe haber organismos que se dediquen también a atender ese tipo de casos. También, sí, son evidentemente también las violaciones de los derechos humanos, sin duda. Entonces, o sea, no hay ningún trato, o sea, con la más mínima dignidad, yo diría, y es muy necesario. Claro. Es un sistemático fomento de vicios también, de vicios porque... no solamente no se está ayudando a la gente en ese aspecto, sino que se está perjudicando. Claro. Con esa forma de premiación, de las malas conductas, de muchas otras cosas malas que están sucediendo. Y entonces, es algo que yo no veo que pueda tener solución. La verdad, esa es otra de las razones por las que vengo. Porque yo no veo que tenga solución en hablar con la gente, con los encargados, y hable con ellos. Y al tratar de hablar con ellos y de que se solucione, de hecho reaccionan de una forma agresiva, o sea, se molestan y hacen más todavía lo que están haciendo, ¿no? Claro. A pesar de que, pues yo les dije las cosas de buen modo al principio, ahorita yo ya estoy muy molesto y ya pues, o sea, también porque son abusos que se repiten todos los días y es algo, es un coraje que claro, varios de nosotros los que estamos ahí pues estamos aguantando. Claro. Y llega un momento que pues, obviamente necesitamos desahogarnos, ¿no? Y yo lo estoy haciendo a veces por internet, de hecho no lo estoy haciendo con la perfecta porque debería y quisiera hacer, pero sí lo pienso hacer más, lo tengo que hacer. Y hecho, ver un poco salud, las estrategias, ¿no? Precisamente. Sí, también de otras maneras. Bueno, uno de ellos, este es un sitio, bueno, es un blog que yo tengo, en el que he estado publicando los enlaces a los últimos audios que he subido, y bueno, en realidad a todos los audios que he subido ahí, las cartas que le he enviado, que al principio le envié al encargado, ¿no? A uno de los encargados, que son tres personas, pero también es un blog que no está exclusivamente dedicado a eso, ¿no? También a otras cuestiones. Porque es más bien un blog personal, ¿no? Pero ya después empecé a meter eso. Yo creo que después voy a hacer uno exclusivamente sobre el tema. Y entonces, sí, me interesaría mucho también eso, ese lado de la asesoría, porque... Claro que sí. Yo aquí, bueno, en realidad ni aquí ni en ningún lugar conozco suficiente tanto eso. Pues ahí entonces tenemos la cita el miércoles a las 4 y ya veremos si igual de la vendería o alguna otra compañía